El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarlos una vez más aquí a través de los micrófonos del Punto Crítico. En sábado, la revista de la radio en www.elpuntocritico.com. Estamos a sus órdenes. Obviamente, los teléfonos en cabina 55 11 15 60. Y en Twitter, sobre todo, estamos en las redes sociales @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Estamos a sábado 13 de mayo. Mucha gente sigue celebrando, obviamente, a la reina del hogar. Un saludo, un beso muy especial a todas ellas. Por supuesto, en el mes de mayo, yo creo que ya las celebraciones se cierran, ya sea hoy sábado, mañana domingo. Lo importante es estar siempre al pendiente de mamá, ¿no? Creo que es lo más importante. Bueno, pues estamos en la semana número 19, han transcurrido 133 días del año, y bueno, pues se espera la puesta del sol a las 8 de la noche con 4 minutos. Estamos con una temperatura agradable de entre 20 y 22 grados centígrados. Ya sabe usted que con este calor, obviamente por la tarde llueve un poquito, pero bueno, todos estamos tranquilos, relajados para pasarla muy bien. Hoy vamos a disfrutar de música, teatro, cine, tenemos propuestas de turismo, tenemos poemas con el poeta de la radio. En primer lugar, le comento a usted que tenemos a César Chico González. ¡Oye, Chico! Mi estimado César, o mejor conocido como Chico, nos viene a dar su propuesta directamente de Mérida, Yucatán, México. Ya radica, obviamente, aquí en la capital. Pero bueno, obviamente viene con muchas ganas, con mucho ánimo, con esa galantería que lo identifica, y con la trova. Vamos a conocer su propuesta musical de Chico González. También, por supuesto, en cine, Sopladora de Hojas. Vamos a platicar con Alejandro Iglesias, quien es el director y guionista de esta película que ya está en cartelera, Sopladora de Hojas. También vamos a repetir una entrevista padrísima que tuvimos durante la semana, el miércoles pasado, el 10 de mayo exactamente, un show extraordinario, padrísimo. Lo disfrutamos con la música de Frank Sinatra. Estuvo muy, muy padre. Y bueno, pues tenemos al protagonista, al intérprete, al cantante, al solista que estuvo con nosotros en los micrófonos del Punto Crítico. No se lo pueden perder. Además, WordCamp, evento para diseñadores web y administradores de sitios con la plataforma WordPress, va a estar con nosotros. Empresas de éxito, American Marketing Association, va a estar con nosotros. MAM, mejor conocido como AM. Algo así, mam, pues Miguel Ángel Mancera, van a decir muchos, no. Esto es AM o AMA, que es Association, American Association Marketing. Así es que, mi estimada familia, la invitación está abierta para que también disfruten de esta extraordinaria propuesta de marketing. ¿Qué sucede? Déjeme adelantarle un poquito, que los mexicanos, obviamente, ya digo, no estoy generalizando, porque muchas veces somos muchos, ¿no? Pues ya no creemos en la tele ya pasó como a quinto lugar. Ahorita lo que creemos es lo que pasa en internet, de ahí se mueven las redes sociales. Obviamente en la Ciudad de México tenemos cientos y miles de cámaras y a cada rato tenemos tendencias. ¿Por qué? Porque pues estamos transmitiendo todo en vivo y a todo color. ¿Cómo? Obviamente a través de internet. Es más, las grandes empresas TV Azteca, Televisa se cuelgan ya del internet para mostrarte, para jalar un poquito de gente. Así es que bueno, pues de esto va a platicarnos ni más ni menos que el creador o uno de los que están aquí en México acerca de esta propuesta de American Marketing Association. Y bueno, pues también tenemos a Federico Vale Chirino. Adelante, Federico, con tu propuesta el día de hoy. Bueno, pues fíjense que hoy les voy a platicar o voy a platicar con Zaira Franco. Ella es cantante mexicana, seguramente usted ya lo conoce, y presentará su disco Tumbala. Esto en la Fonoteca Nacional, este recinto que además, mire, la verdad yo creo, considero que le hace falta un poco más de promoción a la Fonoteca Nacional. Es un recinto verdaderamente interesantísimo, muy importante, con un acervo cultural muy importante también, notable verdaderamente, y que, bueno, pues no habría, ¿no?, un mejor lugar justamente para que, para la presentación de esta, de este material discográfico muy mexicano. Usted ya sabe que en mis espacios, bueno, se caracterizan por fomentar y por promover justamente los valores mexicanos. Así que en un momento vamos a platicar con ella y también vamos a platicar con Guadalupe Gómez Collada. Ella es la directora general de México en el Corazón de México, esta muestra cultural que está, se está llevando a cabo en el Centro Histórico, justamente en el Zócalo de la Ciudad de México, y que ya hoy y mañana son los últimos días ya de esta. Así que vaya, de verdad, es una muestra gastronómica, pues puede darse una vuelta por todos los estados en un solo lugar, ¿no? Ahí en el Zócalo. Así que de eso vamos a platicar en un momento. El poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal, ya está presente con la reflexión del día de hoy. Adelante. Hola, ¿qué tal? Este sábado vamos a hacer una reflexión sobre uno de los valores humanos más preciados, la libertad. Y hoy nos acompaña Charlie Mazó. Regresa, está aquí en México presentando su nuevo sencillo, Yo No Vivo Sin Ti. Un gran artista. Gracias. El reconocimiento, y agradecemos mucho el que estés con nosotros aquí en el estudio. Charlie Mazó, bienvenido. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes por permitirme estar aquí en el Punto Crítico, y muy feliz de estar nuevamente de regreso en México, en esta ocasión presentando la nueva propuesta musical, un tema de mi propia autoría, Yo No Vivo Sin Ti, un tema que escribí hace 14 años. Y que estaba ahí en el cajón y de repente llegó su momento. Yo digo que cada canción tiene su tiempo y su momento, y este es el momento de Yo No Vivo Sin Ti, como punta de lanza, como cantautor, porque la gente no sabe que hace mucho tiempo escribo y nunca había tenido la oportunidad de grabar música de mi propia autoría, y gracias a Dios hoy día pues la libertad que da el poder ser un artista independiente dentro de una industria que tiende a limitar un poco el aspecto creativo, y que está muy de moda esto de reclamar esa libertad creativa desde el punto de vista de una serie de artistas independientes que han marcado una pauta, ¿no? Este es un nuevo esfuerzo que estamos llevando a cabo, y el primer sencillo es Yo No Vivo Sin Ti, una gran balada, un tema romántico. Qué rico. Una historia de amor, de desamor, de esas que conocemos en cada lugar del mundo, una historia de todos los días. Y que, contrario a lo que podría pensar uno y a las tendencias actuales y a lo que tal vez se considera lo que está muy de moda, pues yo aposté una vez más al romance, a la música que llega al corazón, porque pienso que al final del camino, pues el corazón es el que manda en las decisiones de la vida. Y a las mujeres les gusta que le hablen bonito. Claro, de toda la vida, ¿no? Sí, las cosas la no vida. Cambian. Sí. Las cosas no cambian. Tú que eres un artista, digamos que de la vieja escuela, de cuando existían los grandes monopolios en disqueras. Sí. Antes no se podía llevar a cabo eso, ¿no, Charlie? No podías tener esta libertad realmente de hacer lo que pareciera. Es complicado. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con multinacionales. En los comienzos de mi carrera trabajé con varios sellos disqueros. Uno siempre trata de buscar de una manera u otra de entrar en ese proceso. Creo que los autores tienen un poco más de argumento en ese proceso. En aquel entonces yo era joven. Te dicen, está de moda el rock, quieren que grabes rock, te van guiando. Entonces en ese proceso uno va, es un experimento que va buscando uno cómo definir un estilo personal. Yo siempre me caractericé por ser un cantante de música romántica, aunque no estoy peleado con los géneros rítmicos, porque soy del Caribe y me gusta también que el cuerpo se mueva, pero pienso que de verdad no hay nada más bonito que encontrar las palabras correctas para decirle a una mujer cosas bonitas al oído. Yo pienso que el amor no es un asunto de género, el amor es un sentimiento que comparten los seres humanos, pero desde mi perspectiva inicial planteo esta canción desde la posición de una persona que tiene que terminar una relación no necesariamente por desamor, sino por circunstancias que se dan y que forzan una separación. Oye, ¿te molesta o te saca de onda o algo así como decimos aquí en México, todavía el que se te conozca como ex integrante del grupo emblemático nada. Menudo? No, digo, para digo, te lo hubiera preguntado antes de la entrevista, ¿no? No, para nada. Pero no tiene nada de malo. No. ¿Te sientes orgulloso? ¿Fue una etapa de tu vida? Sí, yo creo que uno no debe renegar sus orígenes, ¿no? Yo soy puertorriqueño. ¿Qué edad tenías entonces? Tenía 11 años y medio cuando comencé en el grupo. Tengo 34 años de carrera. No hagan la matemática, por favor. Sí, no, olvídense de eso, de volar. Comencé mi carrera en el grupo acá en México. Acá fue que hicimos los primeros ensayos, preparamos los primeros shows. Mi primer espectáculo fue acá, en un gran estadio. Me acuerdo que estaba repleto de gente, eso nunca lo voy a olvidar. Luego retomé mi carrera como solista cuando salgo del grupo, y México fue punta de lanza de esa carrera. Acá hice novelas, hice cine, teatro, desarrollé pues todas las áreas del entretenimiento que México tiene para ofrecerle a un artista, y es una especie de historia que se repite en esta nueva oportunidad. México vuelve a estar presente en el camino, y hemos pues tomado como punta de lanza México. De aquí vamos a ir vamos a estar en Monterrey ahora el 10 de junio, vamos a Buenos Aires, vamos a Perú, vamos a Ecuador, y vamos a estar trabajando toda la promoción de este tema. El segundo corte es un poco más movido, algo un poco más como para la fiesta, ¿no? Qué rico. Y tuve que pues crear la infraestructura, el sello Soundmass Music, como el sello que distribuye ahora la nueva música, el nuevo sonido que estamos planteando, y también creamos una división para desarrollo de productos. Vamos a estar trabajando nuevos talentos que llegan al mercado hispano, ofreciéndoles una infraestructura, una asesoría estratégica a nivel marketing y todo lo que se necesita para poder comercializar el arte de un artista, porque la gente piensa que es fácil, pero lo más fácil es que no es fácil, porque el proceso creativo tiene su tiempo y su momento, pero luego lograr comercializar eso tiene un proceso y unos pasos que se tienen que dar, que no garantizan, porque todo aquí hay el factor suerte, el factor de que la gente le guste, y hay una serie de factores y variables que siempre van a influir, pero hay unos pasos que determinan que son procesos ya preestablecidos y que se pueden corroborar a nivel estadística, que tú puedes decir, si hago esto, esto y esto, voy a obtener estos resultados. Siempre pueden haber unas variables. Pero yo vengo de la escuela donde la intuición y la creatividad era el punto de partida. Finalmente ya tiene la experiencia, ¿no? Ya, ¿no? Ahora es todo. Ya sabes más o menos dónde está el caminito. Todo un rollo. La experiencia, sí, finalmente. Sí, sí. Oye, lanzaste toda esta producción de manera muy reciente, digamos que hace aproximadamente el 21 unos 15 de abril, días. Lanzamos el 21 el de abril. Sí, sí, sí. Aquí en México. Bueno, el tema mundial, sube, digamos, a las plataformas. Sabes, perfecto, que ahora la gente consume lo que quiere, lo que no quiere no consume. Así que vamos tema por tema. Es un proceso muy inclusivo. Ya no estamos en la mentalidad industrial, producimos para complacer una necesidad del público, y el público tiene mucho que decir en este proceso. Yo en este primer esfuerzo tenía dos vertientes, dije, podemos tomar un atajo, podemos irnos con las tendencias, pero yo creo que es importante defender lo que uno cree, y yo apuesto a lo que te gusta. Yo apuesto a que hay que hablarle bonito al oído a la muchacha. Qué bonito, qué rico. Sí. Además, en estos días. Ya apuesto a eso. Porque, bueno, pues estamos celebrando el mes de la madre. Sí, seguro que sí. Así es que manera extraordinaria a todas las mamacitas y a seguro todas las mamás, sí, ¿no? Como siempre. No, esto va para las mamás y para las mamacitas también. Correcto. Sí. Oye, ¿qué pasó a partir de que, obviamente, dejaste el grupo Menudo? Todo el siempre ha estado vigente de alguna manera. Sí. Hiciste, es que hiciste cine, hiciste teatro, sí, obviamente hiciste tu carrera como solista. ¿Nunca has estado fuera de la escena musical? Siempre es mi modo de vida, es mi estilo de vida, es lo que decidí hacer desde muy temprano. De la vida, ahora sí, sí. De la vida, Charlie. Quise hacer otras cosas. Luego que terminé en el grupo, comencé mi carrera como solista, hice una temporada muy importante acá en México, de ahí fui a Puerto Rico, ahí incursioné en un grupo de música tropical, recorrimos muchas plazas, tuvimos gran éxito. De ahí un día dije, pues ahora quiero estudiar, me fui a la universidad, hice mi grado en publicidad y marketing. De ahí... ¿Te has casado? ¿Tuviste hijos? Ese es un tema para tres programas. Ah, bueno, ok, entonces lo dejamos para la segunda. No, me casé, tuve hijos, ya sabes, toda la transición que uno tiene de adolescente a adulto, ¿no? Pero perfecto. El punto es que uno tiene la capacidad de hacer muchas cosas en la vida. El ser humano es muy talentoso, es muy diverso. Uno no debe limitarse solo a algo. Yo soy fiel creyente de que uno tiene que mantenerse educado, y creo que los estudios son una parte importante. Y siempre le digo a todos los nuevos talentos que conozco, más allá de que defiendas tu arte, más allá de que persigas tu pasión, más allá de que creas en tu propuesta, tienes que continuarte preparando, no solo lo que tú sabes hacer como artista, sino en otras cosas que van a redondear tu conocimiento universal y te van a permitir ser una persona una persona afincada con conocimientos y que puede lograr entender cosas que antes no entendías, porque pues dicen que el ciego es como el ciego, dicho que dicen por ahí. Entonces yo al principio decía, desde temprana edad quería hacer muchas cosas, no lo pude hacer porque siempre he trabajado, y en un momento determinado me tomé el espacio para hacerlo. Ahí continuaba trabajando 2 días, estudiaba 4 días, viajaba 2 días, estudiaba 4 días, viajaba, pero lo terminamos y muy feliz de poderlo haber hecho. Cuando pueda, continuaré con la maestría y otras cosas que quiero hacer. No, y hace un momento me estabas comentando, antes de que empezáramos la entrevista, que te hubiera encantado también estar dentro de tus zonas, también ser locutor de radio y toda la cosa. Yo jugaba a dar noticias. Aquí son los chiquitos, sí. Son las 3:17 la temperatura. Sí, daba la hora, leía el diario, siempre tuve. Sí, bueno, no muchos enlaces. Siempre tuve mucho rollo con el medio. También hacía radio, tenía mis mixers y pasaba la música de un lado a otro y decía, ya ahora la canción de todo esto antes de ser artista. O sea, estamos hablando de los 8 años. Hablando de 7, 8 años, o sea, una locura. Yo ya venía para esto. Perfecto. Sí, ya venía para esto. Sí. Oye, pues me parece extraordinario el que estés con nosotros, el que nos vengas a platicar acerca de este sencillo. Obviamente vamos a seguirte a través de tu sitio oficial en internet. Seguro que sí. Que es www.cmaso.com. Sí, ahora tenemos la página oficial, cmaso.com, y también pueden seguirme en las redes como cmaso oficial y en las plataformas digitales de streaming de música y video. Tienen ya el tema disponible y ha tenido una muy buena respuesta. También ya tenemos un nuevo talento identificado que vamos a lanzar a finales del último cuarto de año, un joven puertorriqueño muy talentoso. ¿Tú lo estás apadrinando? Sí, autor, tiene muy, muy buena lírica, compone muy bien, canta muy bien, y estoy seguro que a las chicas les va a encantar, así que próximamente presentaremos nuestro primer lanzamiento de un nuevo talento, aparte de seguir también trayéndoles nueva música en un nuevo sonido que estamos creando, que luego les voy a decir cómo se va a llamar. Oye, ¿cómo te sientes aquí en México? Feliz, ¿cómo te reciben feliz, las chicas y todo? Yo soy... Con la vieja escuela, de la manera, con el cariño de siempre, digamos. Nosotros somos casi... digo que estoy en casa porque... Pues México siempre ha sido muy importante en mi carrera y acá conozco mucha gente y me siento como en casa, así que siempre es bueno estar aquí con todo el público y saber que más allá de una canción o de un tema o de un proyecto musical, tenemos una historia que hemos compartido y yo soy parte de su experiencia de vida, y igual el público es parte de mi experiencia de vida. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Charlie. A todo el público, les dejo con Yo no vivo sin ti, cmaso.com, una balada que va directo al corazón. El exmenudo Charlie Mazó con nosotros aquí en El Punto Crítico, con información, por supuesto, útil para la toma de decisiones. Pues aquí, obviamente, la foto del recuerdo. La foto para las redes. Y agradeciendo muchísimo el que nos hayas acompañado, mi estimado Charlie. Vamos a un corte y continuamos con todos ustedes. Síganlo a través de las redes sociales, ya lo escucharon, cmaso.com y en las redes cmaso oficial. Okay. Un abrazo y gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, al contrario, por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Mucho éxito y que todos tus sueños se lleven a cabo. Muchas gracias. Todo eso del locutor, pues todavía queda. Más adelante te leo las noticias. Mentira. dale. Vamos a un corte y continuamos, mis estimados amigos Radio Escuchas. Muy bien. Amada mía, si eres tú la dueña de mi corazón, no vivo sin ti. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito ya y les traemos buenas opciones para toda la gente que le gusta esa parte del diseño, sean comunicólogos, la parte de Community Manager. Viene algo denominado WordCamp y nos viene en la representación de la integración del grupo. Está Pablo Herrada, el cual nos va a platicar un poquito sobre este WordCamp 2017, el cual se celebrará el próximo 27 de mayo en las oficinas de WeWorks. ¿Cómo estás, hermano? Platícanos un poquito de cómo va a estar, cuáles son los temas que van a tocar sobre en este WordCamp 2017. Ok, ¿qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Pues sí, viene el WordCamp. Es un evento oficial de WordPress, una tecnología muy usada por mucha gente en este momento en México. Este evento tiene una naturaleza de juntar a una gran cantidad de personas interesadas en el ámbito de marketing, en el ámbito de e-commerce, de desarrollo, de blogging, de toda la parte de community manager o social media, ¿no? Muchas personas en este momento lo saben ocupar y saben usar WordPress como un blog o como un sitio de básico de implementación. Pero en este evento tratamos de explotar a mayores capacidades de esta tecnología, ¿no? Entonces, hay naturalezas o hay temas muy enfocados a desarrolladores, o sea, desarrolladores de cómo pueden hacer una buena implementación del sitio ocupando WordPress, cómo puedes hacer un e-commerce con WordPress, cómo puedes mejorar la usabilidad, ¿no? Hay una chica de Google que va a asistir a dar una charla sobre la experiencia de usuario y la importancia que tiene sobre los... ahora sí que todos tus seguidores, tus usuarios que visitan tu website. Y bueno, tiene mucho que ver con tecnología. En este momento, dentro de la comunidad que tenemos, igual si nos pueden seguir, la encuentran en Facebook como WordPress México. Somos una comunidad muy activa. Entonces, toda la naturaleza del evento va a ser enfocado a tecnología, marketing y e-commerce. La gente que quiera asistir tiene que tener ya alguna experiencia en estas plataformas, porque actualmente hay muchísima gente que dice, yo tengo la curiosidad de hacer mi propia página, no quiero como pagarle un diseñador o toda esta parte, ¿pueden asistir? ¿O solamente es gente que tiene conocimiento ya en WordPress o que está como enfocada, como lo comentabas, diseñadores, community managers, CEOs, toda esa parte? Ok, no necesariamente tienen que tener experiencia en implementaciones WordPress. O sea, vamos a tener charlas desde lo más básico hasta temas muy específicos a nivel técnico, ¿no? Por ahí estamos tratando de lanzar una sección donde podamos ver la forma de los 5 pasos más sencillos de instalar tu WordPress, ¿no? Y que tú empieces a hacer tu blog. Entonces es muy, muy sencillo. Aparte de las ponencias, yo siento que el verdadero valor o el valor que trae de este evento es la comunidad que puedes o a la comunidad que puedes pertenecer. Hay una gran cantidad de personas dispuestas a ayudarte dentro de la comunidad. O sea, es una comunidad muy open source, muy de ayudarnos a todos. O sea, tú si tienes alguna duda en se me cayó mi sitio y no sé qué pasa. O sea, tenemos una comunidad que está ahí, ¿no? O sea, no tienes que ir al soporte de que te van a tardar 1000 años, ¿no? Sino nosotros tratamos de ayudarnos entre nosotros y generar eso, ¿no? Generar una comunidad para que todas esas personas que están desde el nivel básico, medio o ya súper avanzado en WordPress, pues lo puedan disfrutar. O sea, no necesariamente tiene que ser alguien experto, sino alguien que realmente quiera aprovechar los mayores capacidades que tiene la tecnología. Cuéntanos un poquito de cómo van a estar los precios. Por todo lo que dices que van a tener, pareciera que van a tener que pagar la gente el boleto de acceso a meses sin intereses, dar un tarjetazo. Platícanos cómo van a estar los costos. Realmente es muy barato. O sea, debido al tipo de tecnología, o sea, predicamos open source. O sea, no podemos cobrar los miles de pesos, ¿no? O sea, es un costo que realmente es para cubrir gastos del evento, gastos del coffee break, de los bocadillos que van a ver, ¿no? El costo del boleto es de 220 pesos, ¿no? O sea, es relativamente barato. Muy barato. E incluso hemos impulsado esto porque debemos de, ahora sé que en ese momento, todos los gastos que se realizan en un evento, pues se deben de cubrir de alguna manera, ¿no? Entonces, literal, es un evento donde no hay fines lucrativos ni nada. O sea, es un evento donde realmente queremos compartir, ¿no? O sea, compartir que las personas que vayan se lleven una gran cantidad de información, se lleven esa curiosidad de qué voy a hacer o quiero implementarlo o quiero iniciar mi propio blog, ¿no? Hay charlas de monetización de sitios web, hay de cómo tú puedes cobrar un blog, ¿no? O sea, desde que ya no, lo más mal pagado es el display, los banners, eso. Hay una gran cantidad de formas de monetización que se pueden ver en el evento. Eso está bastante interesante, ¿no? Porque usualmente la gente, los diseñadores, la gente que se dedica a hacer como toda esta parte, a veces no tiene como la información de cómo cobrar, ¿no? Nunca te enseñan eso en la escuela de cómo cobrar, y ustedes en el WordCamp lo van a estar tocando esta parte como para darle esa lucecita a la gente que no tiene como toda experiencia en la parte de lo sé hacer, pero no lo sé cobrar. Sí. O sea, ahí vamos a tener charlas desde cómo monetizar, cómo saber cobrar, cómo implementar WordPress, buenas prácticas de e-commerce. Yo voy a dar una charla de SEO, todo lo relevante a Google, cómo hacer que tu sitio salga en Google, de enfocado a experiencia de usuario. O sea, hay una buena cantidad de charlas muy interesantes y todas actualizadas. O sea, no son temas que están, caducados, ¿no? O sea, son temas que realmente se están viviendo, y las personas que van a dar las charlas son personas que lo están ejecutando en este momento, ¿no? Entonces son personas que en sus áreas específicas han ocupado WordPress en algún momento de sus proyectos. ¿A partir de qué hora podrá estar asistiendo la gente que tenga el interés de asistir al World Camp 2017? Y bueno, los horarios, ¿cómo van a estar? Ok, dura todo el día, es el sábado 27 de mayo. Tú puedes, las ponencias empiezan a partir de las 10 de la mañana y terminan alrededor de las 5 de la tarde. Hay intervalos dentro de cada sesión. y tú puedes escoger a cuál asistes. O sea, van a haber dos escenarios, uno donde tratamos de segmentarlo según intereses, pero tú puedes estar en cualquiera de las dos. Después, eso es lo que una charla dura aproximadamente media hora, 40 minutos, y sesiones de preguntas y respuestas, ¿no? Cada persona puede irse en el momento que quiera, puede entrar en el momento que quiera. O sea, es muy, es un contenido muy libre, ¿no? Pero tratamos de generar esa comunidad y que ellos o todos los asistentes logren ser parte también de esa comunidad, ¿no? Entonces, pues por lo que se ve es un evento pues bastante completo y un poco, bueno, va a ser largo, entonces hay que llevar torta o cómo va a estar esa parte, ¿no? Porque pues son varias horas y pues luego le da hambre a la gente que asiste y que va a asistir al World Camp. Sí, bueno, sí, les recomiendo que vayan bien comidos. vamos a tener coffee break, vamos a tener bocadillos y lunch. Comida en sí no va a haber como algo así. Estamos negociando a algunos proveedores para que puedan ir a vender ahí. Todavía estamos en proceso de negociación, pero cerca del lugar seguramente nosotros nos vamos a encargar de recomendarles dónde podemos ir a comer o alguna cosa así. Está perfecto. Pero sí, y al final del evento normalmente es ir a algún barcito, alguna after, ¿no? Para aterrizar todo el boom de conocimiento. Todo el conocimiento que te llegó, ¿no? Oye, está bastante bueno, ¿no? O sea, ¿no? Te aventas todo el World Camp y al final pues una buena plática, sirve que haces encuentras nuevas personas que tienen los mismos intereses y pues igual si no conocías algo, pues ya ahí, aparte de ser un amigo, aprendes algo nuevo. Pues platícanos un poquito sobre también la sede, el día y pues para que la gente esté bien pendiente en sus redes sociales o en tu página, las formas de comprar los boletos también. Ah, ok. Las formas de comprar los boletos son desde el website oficial, por ahí te lo dejo para que lo copies. Es 2017 World Camp México, pero te paso la URL. Es por PayPal, o sea, el pago se realiza a través de PayPal. En caso de que no tengan PayPal, nosotros vemos la forma de adquirir los boletos, ya sea por transferencia bancaria o que nos manden un mail también para que nosotros podamos hacer o apoyarlos en la compra. La sede va a ser en WeWork, el de Montes Urales, está muy cerca de Reforma, está muy accesible el coworking y está muy amplio. Entonces es una sede muy buena, muy de un ambiente muy muy tranquilo, muy de aprendizaje también, muy de tecnología. Y pues adelante, o sea, ahí estamos disponibles, ya sean parte del equipo de nosotros o para apoyarlos en cualquiera de las situaciones que tengan, ¿no? Redes sociales del World Camp, ¿cómo nos pueden encontrar? Ah, ok, para en Facebook nos encuentran como World Camp 2017 Ciudad de México, CDMX. En Twitter el hashtag es WCMX. En Facebook, sí, nada más ocupamos Facebook y Twitter. Y el grupo donde estamos más activos es un grupo en Facebook que se llama WordPress México. Entonces ahí todos nosotros estamos muy activos y de hecho hasta está el logo del WordCamp para que lo puedan identificar, y ahí si ustedes hacen una pregunta en cuestión de minutos alguien les responde sin problema. Está bastante interesante. Pues te agradecemos, Pablo Herrada. Él es parte de la organización del World Camp 2017, el cual es un evento bastante interesante para toda la gente que tiene interés en esta parte de las nuevas tecnologías. Pues es una nueva opción, una opción bastante, bastante agradable económicamente y en conocimiento, y esperemos que tengan un éxito total. Muchas gracias, Alan. Continuamos con ustedes, amigos del Punto Crítico. No se despeguen, que aún tenemos mucha información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio.

Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Desde que murió tu abuelo, mi padre, cuando volvíamos a España, hemos vivido en México bajo un régimen de libertad condicionada. Puedes opinar sobre el gobierno sin que te pase nada, siempre y cuando no atentes contra las instituciones emanadas de la revolución. Pero si estás en contra del sistema, si en tu cotidianidad tu inmediato superior jerárquico administrativo circunstancial llamado jefe percibe que tu libertad de ser afecta a sus objetivos personales o de grupo, te nulifican. Si no reparas más en lo necesario, no te va mal, pero si te pasas, si bien ya no te matan, en cambio te arrinconan, te deshilachan, te decoloran, te vuelven gris. Era como escribía en aquel entonces: igual que estar en la banqueta que resguarda las rejas de un panteón, donde todo está quieto, donde ni los perros se atreven a sentir la necesidad de pasar la vida ladrándole a nada, porque todo está en paz. Sin embargo, de 1983, cuando te fuiste definitivamente, al día de hoy, esta patria ha cambiado, aunque sea solo de forma, sin tocar también el fondo, porque los que detengan el poder siempre lo tienen, porque no padecen hambre. Y el hambre no es una libertad, es una esclavitud. Es todo, pásela bien y que aproveche. Bueno, pues ha sido un placer el que nos hayan acompañado el día de hoy aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Gracias al poeta de la radio por esta reflexión extraordinaria que hemos tenido el día de hoy. Un fuerte abrazo para usted que está celebrando algo en especial, obviamente a las mamás, mi estimada familia. Bueno, pues estamos en contacto la próxima semana en punto de las 12 de la tarde. El lunes lo esperamos en El Punto Crítico Radio de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí va a estar Eduardo Ramos Fuster al pie del cañón. Se despide su servidor Rubén Labastida. No sin antes agradecer mucho el favor de su preferencia. Recuerden que tenemos durante la semana grandes sorpresas para ustedes que amablemente nos acompañan, están con nosotros disfrutando de buena música, de buenas entrevistas, que creo que es lo más importante. Lo más importante, mi estimada familia. Así es que, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. www.elpuntocrítico.com para estar en contacto directo con nosotros. @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Por allá, muchísimas gracias, Diego Rivero Corona. Por supuesto, muchas gracias, Daniel Menéndez y Leslie Carrillo, quien está en las redes sociales, en todas las publicaciones del Punto Crítico. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Pásela muy bien. Siga disfrutando. Ahora viene el Día del Maestro. Felicidades a los maestros que estarán celebrando este 15, el próximo lunes, su día. Un fuerte abrazo y los mejores deseos. Estamos en contacto. Son las cosas del amor y pues...